Bienvenidos, damas y caballeros, al episodio número 49 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. Y obviamente estamos haciendo esto para cambiar de trabajo, para cambiar de vida y para vivir de nuestro proyecto online de una vez por todas, para vivir de lo que nos gusta, para vivir de nuestro proyecto en internet, de nuestro trabajo en internet, ¿sí? Para sacar un sueldo de ese proyecto que estamos planeando poner en internet y que de alguna manera va a ser lo que nos dé el sueldo. Tarde o temprano, alguno de esos proyectos vamos a monetizarlo, alguno de esos proyectos se va a monetizar y alguno nos va a dar las ganancias que queremos. Queremos solamente sacar un sueldo, nada más que eso. Para eso vamos a montar 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Por una cuestión de que el año tiene 12 meses, ¿sí? Entonces vamos a montar 12 en 12, ¿sí? Una cosa así. Vamos a montar 12 proyectos para pasarnos todo un año montando proyectos, para pasarnos todo un año intentándolo. Y bueno, alguno de esos tiene que funcionar. A mayor cantidad de intentos, obviamente más posibilidades tenemos de lograrlo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a montar 12 proyectos para combatir una estadística que dice que uno de cada 10 proyectos funciona. Nada más que uno de cada 10, los otros 9 fracasan. Bueno, justamente vamos a montar los 10 para tener 9 que fracasen y uno que funcione. Básicamente, este año vamos a lograr vivir de internet de una vez por todas. Este año vos vas a lograr vivir de internet, ¿sí? De una vez por todas. Episodio más corto, ¿sí? Este es un episodio especial, se podría decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para hacer unos anuncios, ¿sí? No es un podcast, no es un episodio en el que vayamos a hacer demasiado, nos vayamos a adentrar demasiado en lo importante, ¿sí? Solamente vamos a hacer anuncios. ¿Con qué tienen que ver estos anuncios? Bueno, si escuchaste el episodio del viernes, quizás te imaginarás, ¿sí? En el episodio del viernes estuvimos analizando un poco cómo venían los proyectos, estuvimos analizando un poco de los datos, estuvimos hablando, ¿sí? De los datos de los proyectos. En principio, bueno, comienza septiembre, comienza un nuevo mes y está bueno, es un buen momento, como quien diría, para hacer algunos cambios en algunos de los proyectos, ¿sí? No en todos, o sea, tenemos 2 proyectos, ¿sí? Ahora en septiembre, esta semana ya vamos a presentar el tercero, el proyecto correspondiente a septiembre, ¿sí? Vamos a hacer un cambio en este podcast, en este proyecto, ¿sí? El podcast es, como quien dice, el canal de difusión para el proyecto que se llama 12meses12proyectos.com, ¿sí? Esta especie de sitio web general de todos los proyectos, pero a su vez que es un proyecto en sí mismo. Es un proyecto en sí mismo donde vos te podés registrar en la página para que yo te ayude a llevar adelante la aventura esta de montar 12 proyectos en 12 meses, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, estuvimos analizando el viernes las cifras de descargas del podcast, bueno, y el sitio que no tiene ninguna membresía, ningún suscriptor todavía. ¿Por qué no tiene ningún suscriptor todavía? Porque todavía no hemos logrado nada, porque todavía estamos vendiendo ilusión, porque todavía estamos vendiendo algo que no es tangible, todavía estamos vendiendo algo que no logramos, ¿sí? De alguna manera yo te estoy diciendo, vení, yo te ayudo a montar 12 proyectos en 12 meses, pero todavía las personas que están del otro lado no saben, no tienen idea, las personas que escuchan el podcast o que leen el sitio o lo que fuera, no tienen idea si este proyecto, este sistema de montar 12 proyectos en 12 meses va a servir de algo, si va a tener éxito, si realmente sirve. ¿Cuándo se van a enterar si realmente sirve? Obviamente cuando yo pueda monetizar alguno de los proyectos y llegue a finales del año que viene o a finales de mi año, ¿sí? Que va a ir de julio a julio. Entonces te diga, sí, mira, yo monté estos 12 proyectos y pude monetizar este, o pude monetizar 2, o pude monetizar 3, o lo que fuera, ¿sí? Ahí recién yo creo que la gente del otro lado va a depositar confianza en este sistema. ¿Por qué te digo esto además? Porque la mayoría de los episodios que más descargas tienen son los que tienen los datos concretos, son los que tienen los datos certeros, son los que van al grano, definitivamente, que son los episodios de los miércoles, en donde hablamos de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses, y además los episodios de los viernes, en donde hablamos de los datos recontra objetivos, ¿sí? Esos datos en los que, bueno, yo repaso los datos del avance de cada uno de los proyectos, ¿sí? Hasta ahora eran 2 nada más. Era 12meses12proyectos.com y el canal de Netflix, en donde vamos recomendando películas y demás, que todavía no sé cómo voy a monetizarlo, pero bueno, por el momento estamos sumando suscriptores, ¿sí? Vamos en búsqueda de los 1000 para poder monetizarlo, por lo menos con AdSense. Después veremos qué es lo que hacemos, ¿sí? Repasamos los datos de cada uno de los proyectos, nos dimos cuenta, bueno, en principio que nada que ver cómo está funcionando un proyecto y el otro, ¿sí? Básicamente porque, bueno, en cuanto al canal de Netflix, estoy quizás brindando algo que estuve estudiando que faltaba, que estuve estudiando que la gente buscaba, ¿sí? Que es información o recomendaciones de películas y series, básicamente, ¿sí? Y no hay mucho en internet. Por lo tanto, hice ese canal y está teniendo un éxito considerable, ¿sí? Un éxito progresivo, un éxito lento, ¿sí? Va, depende. Depende de qué le llamemos lento, ¿sí? Porque ya a esta altura tenemos casi 250 suscriptores y estamos hablando de la cuarta semana, podríamos decir, o la quinta semana. Bueno, recién cumplió un mes el proyecto, ¿sí? Y ya estamos rondando los 250 suscriptores. De manera sostenida, ¿sí? No es que los compramos sin hacer publicidad, sin nada, no han parado nunca. Eso es lo bueno también, desde el principio, desde que empezamos, están los suscriptores uno tras otro, todos los días se aumenta la cantidad de suscriptores que se suman. Por lo tanto, realmente creo que va bien. Creo que así es como tiene que avanzar un canal de YouTube. Por otro lado, el podcast no. Este podcast no tiene muchas descargas. Realmente no lo ha descubierto todavía nadie. O quizás lo han descubierto, pero no termina de convencer. ¿Por qué no termina de convencer? Yo creo que por eso. ¿Sí? Si hay alguna otra cosa, bueno, ya nos daremos cuenta. Pero yo creo que tiene que ver básicamente con que yo todavía no he demostrado nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero vender si todavía no lo he demostrado? ¿Qué es lo que quiero vender? ¿Sí? Yo te quiero llevar a montar 12 proyectos en 12 meses y yo todavía no he montado los 12 proyectos. Y yo te digo que uno de esos voy a monetizar y todavía no lo he monetizado. Por lo tanto, el espectador, yo haría lo mismo, ¿sí? Como oyente, no, antes de comprarle algo a alguien, quiero que me demuestre que realmente eso que me va a vender sirve. Por lo tanto, yo no he demostrado que todavía sirve, ¿sí? Hasta que yo no monetice un proyecto y diga, bueno, el sistema como yo lo hago sirve, porque mira, yo de 12 proyectos que monté, moneticé uno o moneticé dos. Mira, de esta manera lo hice, perfecto. Yo voy a vender ese sistema después, ¿sí? O esa consultoría, o esa mentoría, o esa ayuda para llevarte de la mano para que vos puedas llevar adelante lo mismo que yo hice. Bueno, perfecto. Pero primero lo tengo que hacer. Si no, nadie me va a prestar atención. Puede ser eso, puede ser falta de visibilidad por otra cosa, puede ser que le falte publicidad, puede ser que le falte, no sé, lo que fuera, ¿sí? Pero la cosa es que no hay muchas descargas. Pero dentro de las pocas descargas que hay de este podcast, que habla en sí del de 12meses12proyectos.com, ¿sí? Porque todos, el feed está ahí, todos los artículos están ahí y demás. Los episodios que más descargas tienen son los de los miércoles y los de los viernes. Entonces, yo hago este análisis. El oyente del otro lado dice, bueno, perfecto, vos me decís que podés montar 12 proyectos en 12 meses. Bueno, quiero que me lo demuestres. ¿Sí? En principio no te voy a comprar nada hasta que no lo demuestres. Primero. Segundo, van a lo concreto, van al grano. O casualidad que los episodios de los miércoles y de los viernes son los más concretos. ¿Sí? En los otros quizás vamos analizando el día a día, quizás vamos analizando qué es lo que vamos haciendo, por qué lo vamos haciendo y demás. Pero el episodio de los miércoles es pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. Por lo tanto, se entiende que si vos querés montar 12 proyectos en 12 meses, solamente escuchando el podcast de los miércoles, ¿sí? Paso 1, paso 2, paso 3, el primer miércoles paso 1, el segundo miércoles paso 2, el tercer miércoles paso 3, listo, ya lo sabes. Ya lo vas aprendiendo. Lo demás sobra. Lo demás está de más, justamente, ¿sí? Es por eso que, bueno, a partir de ahora he decidido hacer este podcast, que lo veníamos haciendo antes de lunes a viernes, hacerlo solamente miércoles y viernes, que son los dos días más demandados. Pero ¿cómo miércoles y viernes? Con las mismas temáticas de los episodios anteriores, ¿sí? Miércoles, pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. Viernes, recuento objetivo de cifras, ¿sí? Datos recontra objetivos de los proyectos que vayan saliendo, ¿sí? Obviamente, quizás los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses se van a terminar en algún momento, ¿sí? Porque no eran muchos. Es más, ya hablamos de montar el proyecto. Una vez que montemos el proyecto, bueno, tenemos que darle difusión. Listo, tenemos que volver a empezar. Por lo tanto, ¿después qué vamos a hacer? Bueno, los miércoles vamos a hablar de cómo van avanzando los proyectos, ¿sí? Básicamente, si hay algo para comentar nuevo, si hay que presentar un proyecto, si hay que, no sé, lo que te vaya comentando acerca de cómo van avanzando los proyectos, vamos a incluirlo los miércoles, ¿sí? Y los viernes van a ser las cifras puras y duras, las cifras oficiales. Vamos a hablar exactamente del avance, retroceso o estancamiento de cada uno de los proyectos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Los episodios de los lunes, de los martes, de los jueves no servían? No sé si no servían. El tema es que hasta que yo no demuestre nada, la gente no le va a prestar atención. Si yo vengo y te digo, mirá, yo con este sistema ya he monetizado tal proyecto, mirá, acá los tenés, mirá lo que estoy ganando por mes. ya creo que sería diferente, porque a la gente le interesaría escuchar cómo yo hice las cosas para poder aprender o para poder repetirlas o para lo que sea. Y yo hasta ahora no logré nada, por lo tanto no puedo enseñarte nada sobre ninguna base concreta. Yo te enseño, sí, cómo yo hago las cosas, pero no sobre una base concreta. Yo no te puedo decir, mira, hacé las cosas así porque así yo logré monetizar este proyecto. No, todavía no. Todavía no. Cuando lo haga, sí te voy a poder decir, sí, mira, hacé las cosas así porque yo ya he probado todo y ya así pude monetizar este proyecto. Perfecto. En ese momento creo que va a haber como más, un poquito más de caudal, ¿sí? De interés, de visitas y demás. Quizás, como te digo, le falte visibilidad, no lo sé. Pero bueno, en principio, recortando la frecuencia del podcast, me deja más tiempo para los otros proyectos, ¿sí? No te olvides que estoy con el canal de YouTube todos los días, de lunes a lunes, y ahora en septiembre empezamos con otro proyecto. Por lo tanto, también voy a necesitar más tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos aprender de todo esto? Que hay que pivotar, que hay que cambiar, que hay que analizar, que el proyecto Lean Startup, que el método Lean Startup habla de eso, habla de montar lo mínimo indispensable, esperar la devolución del cliente, de la audiencia, la devolución de las personas interesadas y después, en base a eso, reformular el proyecto, en base a eso, volver a lanzarlo, ¿sí? Yo no es que lo voy a volver a lanzar, pero sí lo voy a modificar. Modificarlo para volver a lanzarlo. Bueno, se entiende también que si lo modifico va a ser otro proyecto u otro podcast, ¿sí? Solamente porque cambia la frecuencia, no es que va a pasar nada más nuevo. Pero se entiende que va a ser otro podcast, no se va a ser el mismo modificado. Bueno, yo escuché a la audiencia, lo modifiqué y lo lanzo de nuevo. Básicamente ese es el método Lean Startup y eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Los podcasts más descargados, los episodios más descargados eran los de los miércoles y los viernes. Lo concreto, no me vengas con otras cosas porque todavía no sé si esas otras cosas de las que hablas realmente sirven. Por lo tanto, bueno, quiero escuchar los datos, a ver cómo te está yendo, para ver si en un futuro te puedo llegar a tener confianza, a ver si en un futuro me puedes ayudar a montar mi proyecto online. Y además, bueno, mientras tanto también los miércoles hablas de los pasos para montar, los pasos que estás dando para montar esos 12 proyectos. Bueno, perfecto, yo escucho eso. Lo demás, me querés motivar, perfecto, me querés hablar de algo en particular, querés que charlemos o algo, hay que ver cuánto tiempo tiene el oyente como para escuchar otros episodios que no van a lo concreto, ¿sí? La mayoría de la gente que escucha podcast ya tiene, a no ser, bueno, la gente nueva que cae y empieza a descubrir el mundo podcasting, la mayoría de la gente que escucha podcast ya tiene podcast para escuchar, ¿sí? Por lo tanto, bueno, quizás también lo que ocurra es que el oyente tenga falta de tiempo, ¿sí? Quizás lo que ocurra es que el oyente diga, bueno, a este todavía no lo conozco, este todavía no demostró nada porque no pudo monetizar todavía ningún proyecto porque recién empieza, pero lo que dice es bastante convincente. Por lo tanto, vamos a darle una oportunidad. Vamos a seguir el podcast, a ver qué pasa y a ver si tarde o temprano monetiza. A ver, ahí sí le vamos a empezar a dar un poco más de atención, ¿sí? Ahí sí va a tener un poco más de chapa porque, obviamente, si yo después llego a monetizar algún proyecto con este sistema, obviamente es porque sirve, ¿sí? Pero mientras tanto, bueno, mucha gente que por ahí no tiene tiempo de escuchar todos los días el podcast, por lo tanto dice, bueno, voy a los episodios concretos, listo. Voy al que me dice los datos, quiero escuchar los datos, a ver cómo te va. ¿Te va bien? ¿Te va mal? Si te va mal, obviamente no me van a dar 35 de bolilla. Si me va bien, van a decir, bueno, vamos a preguntarle cómo lo hizo, básicamente, ¿sí? Y después, bueno, los episodios de los miércoles, donde voy comentando pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. Básicamente, con eso ya tenés. Todo lo otro es relleno, quizás, ¿sí? Visto desde el punto de vista del oyente, visto desde el punto de vista de las descargas que tiene hasta ahora el podcast. Pero me puse a analizarlo durante todo el fin de semana y es un poco cierto, ¿sí? El podcast, o por lo menos el objetivo que yo tengo, se podría reducir en esos dos días. Se podría reducir en un día en el que cuente los pasos que tenés que dar para montar 12 proyectos en 12 meses. Enseñarte a hacerlo, contarte los pasos que yo voy dando para que los puedas imitar, para que te puedan servir de inspiración o para que te puedan servir para saber qué es lo que hay que hacer. Y después otro día para contarte cómo me está yendo. Nada más. Nada más. Todo lo demás es totalmente prescindible. Y eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Porque creo que le conviene al oyente, porque el oyente poco escuchaba los episodios de otros días. Y me conviene a mí porque gano tiempo, ¿sí? Me conviene a mí porque tengo tiempo para crear contenido para otros proyectos o, bueno, sí. De hecho, ahora en septiembre viene uno nuevo, en octubre viene otro, en noviembre viene otro. Por lo tanto, necesito más tiempo para crear otros proyectos o para seguir dándoles difusión. Por lo tanto, ese tiempo libre, ¿sí? Lunes, martes y jueves que tengo libre, me sirve para crear contenido para los otros proyectos o directamente para ir diseñándolos, para ir pensándolos, lo que fuera. O para el ocio, no lo sé, ¿sí? Pero si en este podcast lo importante son 2 días, todo lo que contamos en la semana, todo el trabajo de la semana se podría reducir a 2 días y de hecho me lo está demostrando la audiencia que lo que más consume son esos 2 días y lo demás una que otra vez, es como que siguiendo el método Lean Startup tenemos que analizar lo que dice el oyente y modificar el producto y ponerlo en práctica de acuerdo a lo que quiere el oyente. Y básicamente, analizando lo que quiere el oyente, los episodios con más descargas son los del miércoles y los del viernes. Por lo tanto, son los que van a seguir. Este podcast se va a convertir de ser un podcast de lunes a viernes a ser un podcast que va a ser solamente miércoles y viernes, ¿sí? Un episodio el miércoles, un episodio el viernes, contando lo mismo de siempre, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que me responde el oyente, los pocos oyentes que tenemos, la poca audiencia que tenemos, lo que me responde hasta ahora. Por lo tanto, siguiendo el método Lean Startup, lo que voy a hacer es modificar el producto, ¿sí? Y empezar a ofrecer 2 días nada más de podcast, ¿sí? Que son los 2 días que más interesan, que son los 2 días más descargados, que son los 2 días que sirven, son la base, como quien dice, la parte troncal del podcast, ¿ok? Todo lo demás es relleno y es totalmente prescindible, analizándolo es totalmente prescindible. De hecho, según la respuesta del oyente, que lo que más le interesa es miércoles y viernes, y tranquilamente podríamos dejar solamente miércoles y viernes. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar solamente miércoles y viernes. Lo otro como prescindible que era, lo prescindimos. ¿Lo prescindimos para qué? Como te decía, para usar el tiempo en nuestros proyectos. Porque va a venir bien más tiempo libre. O para estar con la familia o para lo que fuera, ¿sí? Pero si es prescindible, si da lo mismo que esté o que no esté, o si realmente es lo mismo que haya 5 episodios o que haya 2, los únicos que se escuchan son esos 2, bueno, listo, haremos esos 2 y listo, perfecto, es como más optimizado, ¿se entiende? Así que nada, esos son los anuncios del día de hoy. Obviamente este va a ser el último podcast que sale hoy lunes, no va a haber más podcast los lunes. Esta semana, no sé si el miércoles o el viernes, vamos a estar presentando el proyecto de septiembre y ya la semana que viene solamente miércoles y viernes como siempre, ¿ok? Gracias por escuchar, espero que nada, todos estos cambios, vos, es como yo te cuento siempre, ¿sí? Soy como un conejillo de indias que va probando cada una de las cosas, va probando cada una de las maneras de hacer las cosas, de las formas que tenemos para montar proyectos en internet, de las formas que tenemos para ganar dinero en internet, y después, bueno, te los voy mostrando sintetizado, depurado, optimizado, todas las cosas que hay que hacer, ¿sí? Y con esto te das cuenta que el método Lean Startup funciona, ¿sí? Que tenemos que analizar, perfecto, ¿qué? Era obvia, ¿sí? Había una diferencia de 50 a 10 en las descargas que teníamos los miércoles y los viernes contra los lunes, los martes y los jueves, ¿sí? Obviamente 50 y más teníamos los miércoles y los viernes. Nada más que esos 2 días. Todos los otros días, lunes, martes y jueves, 10. 10, 11, 9 descargas. 10, 11, 9 descargas. Más o menos por ahí. Por lo tanto, hay que optimizar. Hay que optimizar, hay que relanzar el producto porque quizás hasta no tiene demasiada visibilidad porque se hace medio denso todos los días, ¿sí? Entonces quizás ahora, al ser 2 días nada más, la audiencia se concentra más en esos 2 días, ¿sí? Porque tiene poco tiempo, entonces ahora al ser un podcast de 2 días en vez de ser un podcast de lunes a viernes, quizás a la gente le interese más porque es solamente un episodio que tienen que escuchar por semana, 2 episodios como mucho, ¿ok? Entonces, Lean Startup, escuchar a la audiencia, modificar el producto y lanzarlo de nuevo. Y además, bueno, optimizado, porque tengo más tiempo para mí, para mis proyectos, para mis otros proyectos o para mi vida, ¿ok? Entonces todo va bien, todo va bien. Ya, esto obviamente ya lo incluyo en el sistema. O sea, esto es algo de lo que voy a aprender para el sistema y para anotarlo como una regla casi de oro. El hecho de prestarle atención a lo que tiene que ver con Lean Startup ya desde el principio. Ya desde los primeros meses que estamos creando contenido, prestar atención a cada una de las cosas desde el principio a cada una de las respuestas del oyente como para poder modificar el producto y relanzarlo, ¿sí? Que el producto en sí mismo no sería el podcast, pero es el canal fundamental de difusión, ¿sí? Si el podcast no tiene descargas, es muy raro que la página tenga visitas y mucho menos suscriptores, ¿sí? Gracias por escuchar, damas y caballeros. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Ahora sí, nos encontramos el miércoles. Con una etapa nueva del podcast, pero bueno, también aprovechando que cambiamos de mes, es bueno aprovechar y pivotar y cambiar y virar el rumbo, ¿sí? Y modificar el producto y relanzarlo otra vez como buen Lean Startup que somos, ¿sí? Que es este proyecto. Y era una buena oportunidad. Ahora que hacemos cambio de mes, viene proyecto nuevo y también modificamos este otro proyecto actual, ¿sí? Gracias por escuchar. Nos encontramos el miércoles, ¿sí? Adiós.